el tema principal de la película de El Rey León. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3, son las 11 de la noche y 14 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos y vámonos con una canción de los 70. Este tema corresponde a la vocalista Maxine Nightingale. Lead Me On, Llévame. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Two hearts born to run, who'll be the last?

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un día como hoy, pero hace 21 años. Resulta que el 5 de noviembre de 2003, Bobby Hatfield, uno de los 12 integrantes del dúo de los Righteous Brothers, es encontrado muerto en una habitación del hotel de Michigan 30 minutos antes de subir al escenario a la edad de 63 años. El informe de la autopsia del médico forense del condado de Kalamazoo dio la opinión de que Hatfield sufrió una muerte repentina e inesperada debido a una toxicidad a causa del consumo de cocaína. The Righteous Brothers tuvo el sencillo número 1 en el Reino Unido y Estados Unidos de 1965, You've Lost That Loving Feeling, Has Perdido el Sentimiento de Amor, y además fue número 1 en el Reino Unido en 1990 con la canción Unchanged Melody, lanzada por primera vez en 1965, pero canción que se relanzó otra vez en 1990 debido al gran éxito de la película Ghost, protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore. Bueno, hace 23 años, el 21 años, el integrante de los Righteous Brothers, Bobby Hatfield, es encontrado muerto. Vamos a recordar esa gran canción de 1965, relanzada en 1990, número uno en el Reino Unido en 1990, Unchanged Melody, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Coming home, wait for me.

hace exactamente 57 años, día 5 de noviembre de 1967. Resulta que en el sureste de Londres, un tren de pasajeros se estrella y causa la muerte de 49 personas. Además, 78 resultaron heridas. Pues resulta que en este tren iba Robin Gibb, integrante de los Bee Gees. Ya se habían conformado los Bee Gees como grupo, con Barry, Robin y Morris Gibb. Allí iba el señor Robin Gibb, uno de ellos, y afortunadamente no le pasó nada a él, pero sí fue tratado por una conmoción que le sucedió a causa de este terrible accidente en el cual él viajaba en el sureste de Londres y que causó la muerte de 49 personas y 78 personas quedaron heridas. Se salvó, pero imagínense usted, tremenda tragedia que sucedió en una fecha como esta, hace 57 años, 5 de noviembre de 1967. Vamos con los Bee Gees. Esta canción es del año 1983, Someone Belonging to Someone, alguien le pertenece a alguien. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Someone, and I got no one belonging.

Hoy 5 de noviembre está de cumpleaños Bryan Adams, guitarrista, cantante y compositor canadiense. Su primer sencillo en el Reino Unido fue la canción Run to You y fue el número 11 en el Reino Unido en 1985, en ese entonces como su primer gran éxito. Su canción número 1 en Estados Unidos y en Inglaterra, en el Reino Unido, fue la canción Everything I Do It For You, que pasó un récord de 16 semanas en el número 1 del Reino Unido, además de obtener más de otros 15 sencillos en el Top 40 del Reino Unido y 3 números 1 en el Reino Unido. Un álbum además. Bryan Adams ha obtenido numerosos premios y nominaciones, incluidos 20 premios Juno, entre 56 nominaciones y 15 nominaciones a los premios Grammy. Nace entonces en una fecha como esta Bryan Adams, y se lo reseñamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con una canción de Bryan Adams, del uno de sus primeros éxitos, la canción Heaven, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.